El cantante Giuseppe Povia, así se llama este hombre que de pronto aparece a la notoriedad de la mano de este tema que ha provocado tanto desencanto, porque a mí me desalienta que aún puedan ocurrir manifestaciones de este tipo. Está en línea César Sigliuti, titular de la CHA, de la Argentina, la comunidad homosexual argentina, tan solo para tener un criterio local frente a esta canción. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Hugo. ¿Conocías lo de la canción de Povia? ¿Cómo? ¿Conocías esto de San Remo? Me enteré por los diarios, me llegó también a la chat una información del colectivo de Italia. Bueno, ellos van a hacer una manifestación en contra en San Remo. Están convocando gente de Italia y de la zona para que se manifieste en contra. ¿Esta noche? Sí, nosotros, bueno, decimos lo de siempre, digamos, si uno dice, como dice en la canción, que la homosexualidad se cura, ya arrancamos mal, porque es pensar equivocadamente que la homosexualidad es una enfermedad. Y a partir de ahí está todo mal. También la canción habla de un padre ausente, de una mamá sobreprotectora, digamos, ¿cómo te puedo decir? Un debate que ya tiene más de 25 años que ha sido superado, y este cantante vuelve de una manera bastante, liviana, ¿no? A ponerse en un debate internacional diciendo estas estupideces que, ya te digo, ya está hace 25 años más o menos que con Carlos Jauregui enfrentábamos este tipo de argumentaciones a esta hora. Este cantante, ¿no?, es un hombre de 46 años que ya ganó San Remo en el 2006, quizás es una figura un poco más destacada y por eso genera tantas prevenciones en la comunidad gay y también en quienes, sin tener nada que ver con la comunidad gay, ven esto como retrocesos. Que me permitió decir, César, viniendo de la canción, de las artes, más sorprende todavía porque justamente son las artes las que normalmente nos permiten reflexionar sobre los males, las miserias humanas, las miserias que se albergan en nuestro espíritu. Sí, es muy, como vos decías antes, es muy desalentador para uno, ¿no? No solamente para nosotros los activistas, sino para toda la sociedad. Viste, uno está, pensando en proyectos de ley de unión civil a nivel nacional, de matrimonio, y ves que sale un artista con semejante estupidez, digamos, porque es insostenible científicamente, es insostenible humanísticamente, políticamente, es bastante desalentador. Muchos dicen, bueno, que lo toman un poco más frívolamente, ¿no?, al tema, diciendo, bueno, seguramente por ahí lo hace para la polémica o no sé qué cosa. Mira, si sea por los motivos que fuere, hay una discriminación y ninguna discriminación es inocente. No estamos hablando de un sentimiento que es homofobia, que va desde el insulto hasta el asesinato. Entonces, que encima diga que es una enfermedad que se pueda curar, ¿qué es eso? César, gracias. Tenemos que ir a Italia, a San Remo, y hablar personalmente con él. Muchas gracias, César. No, gracias a vos. César Sigliuti, titular de la comunidad homosexual argentina, frente a este tema que ha revolucionado Italia.